Bueno, los reclamos que estamos haciendo es por la situación que estamos viviendo en el barrio República, el tema de la luz y el agua. Estamos cansados de vivir así. Tenemos unos fusibles, pero esos fusibles se cortan y no aguantan una estufa. No podés negarle una estufa a un niño ahora en invierno. Y estamos cansados porque los propios vecinos que están acá, los hombres, vamos a conectar, subís a una atención y estamos corriendo que se muera uno. ¿Y qué es lo que está esperando este gobierno? ¿Que se muera uno para que lo pongan a solución en el tema de la luz del barrio? Para mí no es de esa manera. Entonces estamos cansados que los mientan y que digan que tienen que esperar después de las elecciones. Lo que nosotros estamos peleando en estos momentos es que nos coloquen la luz dignamente. O sea, queremos pagarla, no queremos seguir siendo un asentamiento. Ya somos un barrio, trátenos como personas que somos individuos, ¿sí? Nos queremos integrar a la sociedad. No somos indigentes, no somos ignorantes. Queremos darles luz y agua como corresponden a los chicos. Tenemos muchísimas personas que son discapacitados, niños que son enfermos, entonces hoy por hoy con el frío se produce más esto de la enfermedad, la intemperie. Estamos tratando de entregar colchones, les agradecemos al CGM del 9 de julio, a Sebastián Segalá, que él nos está asistiendo en todo lo que podamos. Estamos también agradecemos al centro, al CAPS número 8 de acá de la salita de Primero de Mayo, que también ellas con el tema de la leche y todo lo que necesitamos están al pie. Con el tema de huertas y todo lo demás. No somos ignorantes, trátennos como personas, queremos ser dignos, tener una luz y un agua como corresponde, que somos personas que trabajamos, ¿sí? No es que queramos vivir de arriba gratis como todas las personas dicen. Queremos pagar, entonces queremos una luz como corresponde. Gracias. Sí, estamos cansados, queremos una solución, por eso tenemos que tomar este medio para que los escuchen y no es así. Estamos cansados de que están las políticas primero, pero la gente lo sonamos de frío y sufrimos por el tema de la luz. Si lo cortan la luz, lo roban. No hay nada que lo avale para sostener un tema. Somos ya barres. Que lo ayude a nosotros acá, ¿me entiendes? Porque acá cuando se corta la luz queda todo oscuro, ¿me entiendes? Entonces tenemos que salir, tenemos que cuidar a la familia, los vecinos, ¿me entiendes? Eso es lo que más queremos, ¿me entiendes? Que venga el gobernador, que se presente acá, ¿me entiendes? Y que escuche las cosas que nosotros queremos, ¿me entiendes? Si no es lo que nosotros estamos pidiendo, no es por pedirlo, porque lo necesitamos, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos. Claro, como decíamos, queremos una solución ahora, no después de las elecciones, una solución ahora. El CGM lo está ayudando, como el Segalá lo está ayudando con cosas, pero no lo puede solucionar el tema de la luz. Entonces queremos una solución ahora. Ahora este tema de la luz, porque estamos cansados y los chicos que salen al tema de colgarse y poner lo posible, corren el riesgo. Entonces están esperando el gobierno que pase algo grave para que vengan acá y solucionen el tema de la luz, no es eso. Y muchísimas gracias a usted. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.